venido de tierras lejanas y he venido para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas, por eso mismo me quiero emborrachar. Se me fue de mi lado la ingrata, se me fue y no la puedo olvidar. Su recuerdo de tanto sentir ya no siento, ya ni pienso de tanto pensar, ya de tanto yo...